por seguir soñando con que tú regreses. Arrepentida, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Amor, perdóname. Te estoy pidiendo, amor, perdóname, que estoy sufriendo y yo sin tu amor no soy feliz. Amor, ven, bésame. No, no te vayas. Amor, ven, bésame, que sufre mi alma. Acuérdate que te amo a ti. Para que nunca me olvides, te voy a decir tres cosas muy fácil de recordarlas. Yo no vuelvo a querer. ¿Para qué? Si el amor no existe. En mi historia de amor me tocó a mí llorar bastante. Yo comprendo que en mi soledad sufro y lloro muchísimo más, pero no, yo no vuelvo a vivir otra historia de amor. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirá en mí. Vivirá en mí. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada. Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino. Siempre vive conmigo y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao! Damas y caballeros, Tito Rodríguez, venga esa mano. Víctor Rodríguez, bravo, esa mano.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. En la soledad encontré respuesta a la verdad. Triste realidad, la de confrontar que tú no estás. Fue un error de los dos unir nuestros destinos, seguir por un camino que no es el nuestro. Soledad, aprendí que todo es falsedad. Triste realidad, si se tiene fe en la humanidad. Aprendí mi lección aquí en la soledad. Busca tú la razón en la soledad. Aprendí que todo es falsedad. Triste realidad, si se tiene fe en la humanidad. Yo aprendí mi lección aquí en la soledad. Busca tú la razón en la soledad. Tengo entendido que tú has perdido el interés con la distancia, y he comprendido que en realidad no hubo querer, sino tus ansias. Yo que me había hecho de ilusiones contigo, yo que allí en el aire fabriqué mis castillos para llevarte conmigo. Yo quiero que sepas que al regresar te buscaré, aunque me huyas. Quiero que sepas que al regresar comprenderé. Mas no destruyas todo aquello que a través de tantas noches vivíamos tú y yo. No nos será tan fácil escapar. Hay mucho que olvidar. Que a través de tantas noches vivíamos contigo, no nos será tan fácil escapar. Hay mucho que olvidar. Amar no es solo sexo, sexo, sexo. Amar es más que eso, eso, eso. Amar es mucho más que entregar el cuerpo a un placer material. Amar es un deleite que el alma se siente, porque es espiritual. Dos seres que se buscan, se encuentran, se encuentran. Unen sus soledades y al sexo se entregan. Y el sexo no produce el placer que ellos anhelaban tener. Y es porque no se aman con un amor profundo como debía de ser. Muy tarde han comprendido que amor no es solo sexo, también hay que querer. Dos seres que se buscan, se encuentran, sí, se encuentran. Unen sus soledades y al sexo se entregan. Y el sexo no produce el placer que ellos anhelaban tener. Y es porque no se aman con un amor profundo como debía de ser.

Y si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Es pasión, delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso porque me quieres tan bien. Porque en ti se encierra toda mi vida. Y si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Es pasión, delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso porque me quieres tan bien. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Tú me enseñaste a querer. No lo recuerdas. Tú me enseñaste a sentir. No lo recuerdas. Tú me enseñaste a llorar. No lo recuerdas. Tú me enseñaste a vivir. No lo recuerdas. Tus juramentos de amor, no lo recuerdas. Y nuestra vieja canción, no la recuerdas. Cuando te fuiste de mí, no lo recuerdas. Y ahora que te vuelvo a ver, no lo recuerdas. Cuando te fuiste de mí, no lo recuerdas. Y ahora que te vuelvo a ver, no lo recuerdas.